Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Advertencia a los discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: Os digo pues, a todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o qué tenéis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora qué es lo que hay que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Advertencia a los discípulos. Algunos hay que odian a los justos, a los que entregando su palabra por la palabra son fieles y por esta fidelidad son perseguidos por los que odian la bondad de sus hechos fieles a la doctrina católica, a la fe de la Iglesia, al Papa de Roma. Pero nadie podrá usurpar su alegría, ni hacer desaparecer la gracia de sus vidas, ni conseguirán de los jueces traición, porque Dios los acompaña, porque vela por ellos como a los latidos de su corazón, porque son amados por Dios. Muchos son los perseguidos por su fe. Muchos son traicionados por familiares y amigos, pero Dios es grande y no hay nadie más poderoso que Dios. Cansado Dios de los malos, de los vengativos y rencorosos que sufren porque la vida no era como querían y por lo cual buscando un culpable, extienden su mano y señalan con el dedo al fiel, al que sufriendo es llevado al juez por las obras de su fe. Pero la sentencia fue dictada y jamás será cambiada. Ya pasarán a la historia los nombres de los Judas Iscariotes. Qué triste ser recordado por haber traicionado a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus hijos. Si tú eres un Judas, cambia la historia. Reconcíliate con Dios y con todo el que has dañado sin compasión. Dios te perdona, y los que aman a Dios siempre perdonan, si un corazón arrepentido les habla con la humildad de unas palabras de paz. Si a ti te han juzgado sin causa alguna, reza y espera, porque es bueno que ayudes a salvarse a los Judas que han intentado crucificarte. Y aunque has pasado por el Calvario y la cruz estaba dispuesta por los romanos, encontraste un Pilato que no se lavó las manos y que hizo justicia, y proclamando la verdad, ahora los soberbios lloran y tú lloras por ellos, porque aun habiendo sido malos contigo, los perdonas, porque eres un fiel discípulo de Cristo. Gracias, amigo, amiga. Dios seguirá protegiéndote y vas a encontrar siempre su auxilio, porque perdonas y pides perdón, porque comprendes que hay quien cae en la tentación para que sea escrita la historia como Dios tenía previsto, que Dios no quiere que haya malos, pero habiendo existido la maldad, quiere que las cosas queden claras para la posteridad. Hay personas que sí, que la historia las va a recordar. Por eso hay que dar testimonio de la verdad. Paz, amor, alegría, perdón y reconciliación. Todo esto es para los buenos discípulos de Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.